El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Gimilsuismo Kim Jong-ilismo condenó la confrontación fratricida de la pandilla traidora de Park Geun-hye de Sur Corea. En el trabajo publicado en su sitio web de internet el día 20, dijo que en la última conferencia cumbre de Asia y Europa celebrada en Mongolia, Park profirió los desatinos como la desnuclearización del norte de Corea y que acarreando de la ejecución de la medida de sanción recurrió al vil juego competición.